50 barrios, 5 puntos cardinales, casi 1 millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la tercera emisión del jueves 12 de mayo. Provincia anunció la creación de un fondo compensador. En el marco de las discusiones por la actualización de las tarifas de servicio, el gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la implementación del fondo compensador para solventar las tarifas cero para asociaciones civiles. Los gastos a subvencionar serán todos los costos de la cadena asociados a la prestación del servicio de energía eléctrica y de gas natural, y las entidades beneficiarias serán notificadas a través de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Rechazaron la rendición de cuentas 2021 de Berisso. El Consejo Deliberante de Berisso rechazó en la sesión de este miércoles la rendición de cuentas 2021 que había elevado el intendente Fabián Cagliardi. El expediente que había elevado el intendente fue rechazado con 11 votos en contra y 9 a favor. De Juntos habían presentado un pedido de amparo para evitar el tratamiento. Sin embargo, los ediles del bloque oficialista Alejandro Paulenco, Jorge Suárez y Vanessa Kiefer tampoco acompañaron la rendición por no estar de acuerdo con la misma. Un servicio que informa más cerca. Cultura de La Plata ofrece vouchers para la Feria del Libro. La Secretaría de Cultura y Educación de La Plata ofrece a jóvenes de entre 16 y 21 años la posibilidad de obtener vouchers de 500 pesos para la 46ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que puede visitarse hasta el 16 de mayo en el predio de La Rural, ubicado en el barrio de Palermo. Les interesados en conseguir el voucher pueden inscribirse en nombre completo y número de DNI a convocatoriaculturalp@gmail.com y retirarlo en el stand del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en la feria. La temperatura mínima para hoy en la región es de 5 grados y la máxima de 17. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.